y estamos en vacaciones de invierno. Hay receso escolar para los niños. Nosotros estamos un poquito más descansadas. Las que son mamá, a lo mejor no, están atareadas. Y contame, Lore, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la agrupación Ate Verde y Blanca para los niños? Bueno, la agrupación Verde y Blanca trajo la propuesta de Wonder, de Di Marco, de los payasos Grafito y Dientito, que mañana está el show a las 15 horas en Wonder Kit. Bueno, conseguimos las entradas a la mitad de precio para nuestros compañeros, porque ya sabemos los ingresos que tenemos nosotros, y gracias a esta agrupación vamos a ir consiguiendo todas esas cosas, bienestar para los afiliados y mejoras para poder llevar los chicos en las vacaciones de invierno a bajo costo.